Estén atentos, muy atentos, porque en contados minutos comienza otra emisión sorpresiva del Empalme Radio Rock. Hoy, por tercera vez, abordamos el tema eleccionario en Uruguay y las posibilidades de que te mandes una macana. Nuestros asesores harán lo imposible. No para que te hagas la macana. Dijiste que no era tu amante y sin embargo se están burlando de vos, se burlan de vos. Atento Jeff en Cabo Cañaveral, atento Jeff, va a comenzar una emisión con aportes del Empalme Radio Roque. Anunciaste tempestad, vieja ciencia. Y sin embargo, se están riendo de vos, se ríen de vos, pero ni vos ves, y eso es lo que nunca entenderé. Que no digas vos, que no verás. Atentos los oyentes del Empalme Radio Roque, estamos a 3 minutos de las 21, va a comenzar una emisión totalmente sorpresiva con aportes para que metas en la urna lo que tenés que meter. Los asesores del Empalme se enfrascan en un debate hacia las elecciones de octubre, le tiembla la pajarilla a la audiencia. Ya está emitiendo el Empalme Radio Rock este 2 de octubre de 2022, mes eleccionario en Uruguay. Transmite el Empalme para el todo el Cono Sur, con aportes sobre los actos eleccionarios en Uruguay. Colaboran varios oyentes y asesores del Empalme. En minutos comienza otra emisión sorpresiva del Empalme Radio Rock. Radio Rock, Radio Rock, Radio Rock, Radio Rock, Radio Rock. Empalme FM. Escuta quién. Escuta con. Bueno. Sí. Vayan aprontando las orejas. Están tomando ubicación en el en la mesada de plenarios de intercambio y debate del Empalme. Vos con Salvador, Sariz y Tere. Buenas noches, compañeros. Vayan aprontando los volúmenes de las perillas mientras escuchamos los primeros arpegios de este disco de Jaime de 1986, Sur. La gente de Inmaculata tiene la VAM estacionada junto al río Uruguay, todavía en la mesota. En tanto ya se dirige hacia el sur el gurú por la ruta de los Chanaes. Algunos mensajes correspondientes a algunos oyentes que necesitan la info de esta noche para saber cómo ensobrar las papeletas para el próximo octubre, elecciones en Uruguay. Hoy también nos escuchan fuera de frontera, la Tere en Santiago de Chile, el Leo en la Bahía de Penco, en Concepción, en el Pacífico, el Tararira en Long Island, Chaca Chaca en la zona metropolitana de Santiago, el amigo Fernández en Salta y en Rosario, Graciela y Sandra, etcétera, etcétera, etcétera. Si te perdiste la emisión de ayer, te digo, hasta podríamos recrear alguna parte, que hablamos, luego de varios meses de búsqueda, con el trompetista desconocido de Macondo. Tuvo la deferencia de interpretarnos algunos arpegios para la radio, mandar un saludo al Nacho Carbonero y también al Lagarto del Vertedero, futuros promotores de este artista en crecimiento. Empalme FM. ¿Cuánto tiempo hacía que te había olvidado? Cuando vida nuevo tu vestido. Dale un punto más de volumen para escuchar este tema de Jaime. Vida nuevo. Vestido blanco. Blanco. Cuanto anochece el cielo de verano. Mirando luceros, soñando en el patio. Besos quedan mis manos en las manos. Sabor amargo. Vestido blanco. Blanco. Sin saber qué hacer. Pude haber corrido, pude haberte hablado. Pero ya está tarde por última vez. Desaparece. Vestido blanco. Blanco. Vestido blanco, este tema de Jaime del disco Sur de 1986. 21 a 7, che, empezamos en hora hoy, o bastante cerca de la hora de comienzo, según los contratos firmados por la International Broadcasting. Che, estamos esperando que confirmen la entrada los asesores que participaron hoy en primera línea y ya le damos cobertura al tema informativo de hoy. La radio va siendo así, un tema light, un tema serio, un tema serio, un tema light, un tema light, un tema light, un tema serio, un tema serio, y así sucesivamente. Ayer hablamos de entretenimiento, básicamente de música, con el trompetista desconocido de Macondo. Y luego escuchamos varias canciones, grandes orquestas que incluían trompeta, bueno, también saxo, también oboe, cello y tuba. Estuvo interesante. Si tengo un tramo acá, se los voy a hacer escuchar hoy. Pero estoy esperando la confirmación de Bosco y de Sariz y de Tere para comenzar la emisión de esta noche con los aportes que son para ayudarlos en las elecciones próximas de octubre en Uruguay. Dale, che. Bien, murió de regalo. Seguro que fue Baltasar. Atento el lagarto del verde. Ahora que dijo Baltasar, me acordé del negro Dorval, que debe estar escuchando ya en Gorlero. Voy a echar una rápida mirada al teléfono para saber quién está entrando. Mientras suena esta batucada acá atrás, está el amigo Jeff en Cabo Cañaveral. Está el amigo Andrade en la UP, justo en la esquina ahí de las calles. Ya les voy a decir, en Paysandú, cerca de Avenida Salto, está Araujo, en Melo, está el cantinero de la cantina sur del río Kenguay, está el amigo Brun del otro lado del Kenguay, está el Pollo acá, está el Chile allá, está Darwin. Darwin, atento. A dar play al primer audio, vamos a arrancar como quien no quiere la cosa. Sin perjuicio de lo que decís después en el otro audio, que obviamente hay un deterioro del pobrerío, evidente, del pobrerío de la clase trabajadora, sin duda que hay un deterioro. Claro, lo que pasa es que Yo dudo de que la gente tenga conciencia. La gente es como la majada, ¿viste? La van arreando de un lado para el otro. Puede ser que así como se producen estampidas hacia el abismo, que haya una estampida para salvarse, ¿viste? ¿Viste que a qué niveles estoy bajando el nivel de interpretación? Puede ser que haya una estampida para el otro lado también, ¿viste? Y en eso encajaría tu análisis bastante positivo de las cosas. Yo no creo en que la gente adquiere conocimiento a raíz del análisis, no, porque no son tiempos de eso. Van como las vacas, se asustan de un lado y disparan para otro, y ahí van todos atrás. Donde van todos, van todo el vaquerío. Claro que es antipático mi análisis, es bastante antipático. Pero yo lo considero bastante real también. No, yo dije que algo de conciencia. Utilicé el adjetivo algo. Yo qué sé. Che, y como último, Anali dijo Patico, es otro más, un análisis más superfluo, pero puede ser más cercano a la gente. Viste que están llenando las redes de, bueno, hasta vos creo que me dijiste, no, que la baja de la nafta. Claro, esos son temas menores, ¿no, che? Son temas ramplones, eso. Yo ni gasto tiempo, va, salvo en este momento que te estoy mandando un audio sobre eso. Digo, pero para justificar mi posición anterior, el nivel de racionamiento, el nivel de razonamiento que maneja la gente en general. Es el único que puede captar es, oh, hay una jugada porque sube, bajan las nastas, estamos en periodo lesionario, hasta ahí le puedes pedir más, pero más de eso no, ¿viste? Y tengo mis dudas que lo entienda, ¿no? Y tengo todavía mis dudas que lo entienda. Mi análisis es muy, muy patético, ¿no? Revela el escombro, pero, ¿viste? Y no me genera adhesiones, ni siquiera entre los debatientes del empalme calculo que consigo adhesiones. El nivel ramplón de razonamiento de la gente. Tengo mis dudas que entiendo siquiera lo de la nafta. Así que si vos sos tan optimista de sobre el, que ha llegado una conciencia mayor para votar a favor de la reforma, no sé, ¿viste? Yo qué sé. Está bien, todo es legal, todos los análisis son... Se pueden pasar, porque justo buscamos eso, buscamos analizar, pero yo creo poco en ese estilo, ¿viste? De análisis. Nunca más cabalgando. Mirta, che, ¿cuánto hace que no escuchábamos esta página? Che, Pollo, vos que te gusta el carnaval y vas a organizar el próximo carnaval por la Margarita, sobre texto de Mauricio Rosenkopf, ¿no? Si no me equivoco, ¿vos qué decís? Hoy empiezan a escuchar varios que se pasaron la novedad de que pasamos murga. Esto es idea de Ernesto Aguirre, el asesor de Sarís, que dicho sea paso, tiró la piedra y escondió la mano. No lo escuchamos más. Dijo, podrían pasar murga. Nosotros le dijimos, pero estamos en septiembre. ¿Y qué miércoles importa? Dijo, loco, pásenla igual. No es de los rubros que nos gustan más, pero nosotros también vamos descubriendo, a medida que los oyentes sugieren, cosas. Lo mismo que hacen los asesores del Empalma con respecto a las elecciones de octubre. La mano te robó la flor que me has enviado. ¿Cuál es ese, che? No, si yo estaba checando por acá que había una que también está conocida, que creo que es colombina, no, a ver. La flor que me has enviado. ¿Será posible, che? Se me oculta la carpeta de murga, como queriendo. Esto que es un joropo. Mirá, este es un joropo. Es una radio que pasa a los ritmos latinoamericanos casi siempre el comienzo. Hemos andado por todos lados desde 2020 hasta el 24. Hemos andado por los lugares más insólitos. Hasta los rusos, aquellos que mandaba el Ernesto Guevara Lynch. ¿Te acordás? Lo que hacían música con unas guitarras de palo y cuerdas de oso, no me acuerdo. Pero del uruguayo hemos pasado de todo. Los chilenos. Argentino, paraguayo, venezolano, boliviano. Las emisiones del altiplano tuvieron de amargar. Fueron como 2 meses duraron, mientras duró el viaje de Darwin por el altiplano. El tipo se dio un viajazo, ¿no? Un mes y pico estuvo Darwin viajando por el altiplano. Bueno, vamos a seguir con el tema. Optimista, che, con ese audio. Sí, está bien, yo qué sé, es una interpretación. Se hace el esfuerzo por interpretar, eso ya es bastante, ¿no, che? En un mundo totalmente hedonista. Sí, pero las razones las encontramos poco. Les digo, los argumentos, la profundización en los argumentos son... Yo creo, simplificando, que los tipos están molestos en general, ¿no? Con el alargamiento de seguir trabajando, que es una tendencia mundial, ¿no? Yo no lo estoy justificando, digo lo que está pasando. Tendencia mundial a alargar los periodos de trabajo de la gente para que la gente siga aportando, siga en actividad y por lo tanto el capitalismo siga fortalecido. ¿Y por qué también, para decirla justa, los sistemas de previsión social, que vos ya también analizaste eso, colapsan, pero colapsan por irregularidades, no porque el pobrerío esté demandando demasiado, porque hay sectores de privilegio, y eso insisto, no se analiza, no se dice. ¿Por qué no se dice, incluso en esta campaña? Es porque los sectores uniformados todavía cuentan con simpatía, es una cosa insólita, ¿no? Pero está, capaz que vos no querés agarrar para ahí porque complicaría el análisis, por lo tanto, volvería un poco más difícil. Más vale que se guíen por esas razones que vos estás expresando ahí. Y en lo que dijiste hay otros aspectos también, que es la lucha descarnada por el poder. Hiciste 2 o 3 vaticinios interesantes que dan como para otro debate fuera de este, ¿no? Es como se van, que creo que yo está inscrito en la estrategia hacia la... sí, bueno, estamos ya arriba de la elección nacional, pero digo, hacia la otra elección también. La lucha descarnada por el poder, y acá empieza ya a pesar el que ya tiene el poder y quiere conservarlo y aumentarlo. Y está el que está cerca y no lo tiene, o tiene poco y lo está olfateando y le siente el gustito y lo quiere. Y voy a decir que ese va por todo, ¿no, che? Se empieza la campaña de desesperación. Y lo otro que dijiste, como de atrás de un árbol, es que la izquierda no tiene posibilidad en lo departamental, no sé si entendí bien yo. Eso está, todos esos temas que son colaterales, o como habría que analizarlos aparte, digo yo, ¿no? Con eximios analistas políticos. Qué lástima que perdimos dos buenos, ¿no? Nosotros, ¿no? Por audios largos. Pero centrando y complementando lo que veníamos diciendo, acá los tengo cerquita a los Tortorella y a los Larrañaga ahí en la avenida para arriba, que los tipos están en la calle ya haciendo política, ¿no? No están adentro del comité, están en la calle todo el tiempo. Es impresionante. ¿Y vos te crees que esos tipos, en aras de tener la lucha electoral interna, de ganarse un voto con respecto al otro candidato para la diputación, para posesionarse mejor en la intendencia, para tener más adeptos, van a porfiarle a un tipo que diga, bueno, mire, yo los quiero votar a ustedes, pero también quiero votar la reforma de las jubilaciones? ¿Vos te crees que no le van a poner la lista blanca a los tipos? No se la van a leer y explicar, pero eso como que me llamo Juan, porque ya ha pasado. A la gente que amague a votarlo, le van a hacer todos los gustos. Ah, ¿usted quiere poner la papeleta? Póngala, mijo, pero vote mi lista. Usted vote mi lista y ponga después la papeleta que usted pida, se la ponemos. Y se la ensobran. Eso, pero como que me llamo Juan. Y es la viveza política, ¿no? También. Es obvio. Tenemos mucha soltura, mucha libertad, porque justamente es un tema que nadie el sistema político no lo quiere tratar. Y hay variadas razones, ¿no? Hay variadas razones. Yo en realidad es un tema que en los medios que yo trato de navegar todos los días algo en los medios, con lo que se dice, me refiero a exclusivamente a Montevideo, ¿no? Yo ya hace mucho tiempo que no escucho radios de Macondo, que quizás sea un error, pero está por estar un poco alejado también del pueblo. Y de Paysandú te digo que no escucho ni siquiera ningún informativo, y eso que en un informativo central de Telerotativo hay una pariente. Sí, todo muy interesante, pero no me contestaste la pregunta que te hice hoy temprano. No sé si vos no tenés conocimiento o no querés contestar o se te pasó. Y eso que se te pasó. ¿Qué era? Porque ya tuvo un antecedente este tema en consulta en Francia. O yo estoy hablando en chino. Y sé que el resultado no fue a favor de extender la calidad de la cantidad de años trabajando. Vos no, ¿quién nos puede ayudar con eso? Si vos no podés, no hay problema, no tenés que saber de todo. Le voy a preguntar lo mismo a Cabrera Sariz, a la gente viajera de Inmaculata, ¿a quién le puedo preguntar? Se fue mi amiga, se fue. Lejos se fue, ¿quién lo diría? No hubo consulta. Yo tengo que leer más de la política internacional. Reconozco que estoy en el debe. Pero ahora estábamos buscando nosotros antecedentes a nivel internacional. Querido Jorge, hola, ¿qué tal? Nunca te preocupes. Me encanta conversar contigo, aunque se abre un poco la mente. He estado tan alejada de todos los temas mundanos de Chile. Pero así todo, te quiero explicar. El sistema previsional que nos rige fue un desastre creado en dictadura, en que pasaron la salud del área pública al área privada. Resultado de eso se creó algunas instituciones como las AFP, que se hicieron cargo de tomar los fondos de los chilenos, en cierta forma usarlos en salud y en pensiones. Pero los dueños eran 10 personas que manejaban los fondos de todos los chilenos en las bolsas de comercio. Por eso en Chile ha habido tanto problema y Boris ha querido cambiar, por último, por un sistema mixto. Pero la derecha no da la pasada porque se han hecho multimillonarios y son dueños además de todas las clínicas privadas. Mucho ojo con eso, porque fue un problema de la derecha y la dictadura. En esa época se podía hacer y lo dejaron bien amarrado. Muchos años después los chilenos se dieron cuenta y metieron la mano en el bolsillo todo. Ojo, hay que tener mucho cuidado en eso. Como decimos en Chile, ojo y ojo. Ojo al piojo, decís vos, y acá decimos igual. Y lo que has descrito es bastante parecido a lo que sucede acá. La única diferencia es que acá creo que las AFAP arrancaron en democracia. Tarde. Pero no tan tarde, porque ya fueron los 90, fue apenas salida a la democracia. Y los beneficiados son los mismos que decís vos ahí. Y me parece interesante lo que nos decís como aporte. No me dijiste si después en la consulta posterior que hubo, la población cómo se manifestó. ¿Hubo una consulta directa cuando se eligió a Boric o hubo una consulta aparte sobre este tema provisional? ¿Cómo fue? Pues yo no recuerdo eso. Puedo chequear, puedo googlear, lo puedo hacer, pero ya que estoy hablando con vos, quiero saber si hubo una consulta específica sobre este tema a la población en Chile o junto con las elecciones. Che, no se me pasó. No lo advertí o simplemente no lo preguntaste, pero en Francia fue el año pasado. ¿No te acordás que hubo tremendas revueltas, protestas sociales? El gobierno echó para atrás prácticamente en todo el proyecto de reforma en cuanto a la edad, ¿no? A la edad y los años para la jubilación. ¿Tá? No se transitó ningún tipo de referéndum, plebiscito, como se intenta hacer acá, pero en base a protestas el gobierno echó para atrás. Y en Chile pasó algo similar, sí. En Chile se debatió la reforma de la previsión social y bueno, quedó ahí en la nada. No tengo detalles, ¿no? Chile sí, es un poco más lejano el tema. Pero sí, vos lo dijiste al pasar por ahí, es una... Capaz ahí dijiste y preguntaste esto y a mí se me pasó. O no leí todo el audio, pero escuché todo el audio, pero... Pero es un tema sí que viene cundiendo en muchos lugares en la medida que, claro, tiene que ver con los cambios estructurales y el corrimiento de las franjas etarias hacia niveles de edades más altas. Pero eso no quiere decir que el sistema lo tenga que bancar la generalidad de las personas, ¿no? Sino que tiene que buscarse otra forma de financiación y de poder cubrir los déficits. Por lo menos en Uruguay parece bastante claro, ¿no? Si partimos de la base que hay una cantidad de empresas, ¿verdad?, que están siendo exoneradas, no para que se instalen y desarrollen, sino para que tengan una vida de exoneración, como por ejemplo las papeleras, mal o bien llamadas papeleras, ¿verdad?, y forestación en su conjunto, justamente ahí está la gran diferencia. No sé cómo es la ecuación, digamos, y cómo está organizado las cargas y exoneraciones impositivas en Francia y en Chile, pero en Uruguay parece bastante claro que se le cargó el peso de las reformas a la clase menos favorecida. ¿Ah? Es claro, no sé bien lo que pasó en los otros países, repito. ¿Cuánto pasé que te había olvidado? ¿Cuánto vida nuevo tu vestido blanco? Vamos que vamos. Sí, refiriéndome a lo que comentaba vos, que comentabas vos también, es cierto, sí. Gran parte también de la sociedad está descreída de la parte política. Entonces, como la parte política no quiere hincarle el diente a esto, el trabajador, así esté afiliado o no esté afiliado, se ve representado en esto, ¿me entendés? Porque es un mazazo para la AFAP. Vos lo dijiste ayer, sería un maracanazo. ¿Me entendés? Yo creo que se puede llegar y yo creo que debería ganar el sí. Debería ganar el sí. ¿Me entendés? Para plantarle. Esto sería, vos sabés que más importante hasta acá. Mirá lo que me voy a atrever a decir. La papeleta en sí para mí, hoy por hoy, como están dadas las situaciones, que la política está, estamos menos de un mes menos, ¿no? Está tan chato, sin idea, sin nada. Lo más importante, por no decir lo único, importante que vamos a votar en estas elecciones. La papeleta del sí pasa a ser primordial, ¿me entendés? Primordial. Y el trabajador, el de derecha, el que lo va a votar, el que va a votar la papeleta, se está dando cuenta que la parte política, no, la mayoría no está con la papeleta porque van a tener que quemarse la castaña. Pero no es solo eso, que van a tener que darle al pobre, darle al obrero, ¿me entendés? Para que tenga una jubilación decente. Después saca las cuentas y estos que dicen que no, todavía te quieren dar 5 años más para que te jubile a los 65. Y después, cuando vos te has jubilado a 65, la poca o mucha plata, que son muy pocos los que ganan buenas jubilaciones en este país, te la gastás en medicamento, hermano. Porque no te da. Porque ya cuando llegás hecho mierda, hecho percha al ocaso, ¿me entendés? Llegás hecho caroso. Entonces, lo que está pasando es que la gente se está dando cuenta, gracias a Dios y la Virgen María, si es que existen. Vamos arriba, ojalá ganemos con el sí. Ojalá ganemos con el sí. Si gana el sí, es el pueblo que se le para a un gran sector de la parte, no a todos, porque estaría siendo injusto con mucha gente política. Estoy hablando del Frente Amplio, que está trabajando. Uno de esos es el Boca. Sería injusto, pero se le para de verdad a la clase política. Decirle, oh, vamos arriba, acuérdense de nosotros, que por nosotros están ahí y por nosotros viven, manga de sinvergüenza. Mirando las piernas de alguna mujer, ansioso por la conclusión, el hombre se larga a pensar que es así, que el milongón nació en su corazón. Y es así que el milongón creció en su corazón. Creo que ayer publicaron, y con bastante sentido común, y esto sí me parece más certero, es que es una cosa que ya dijimos nosotros acá, que los que están a favor de dejar las cosas como están, con las AFAP incluidas, son los que están bien, son los que ya tienen jubilaciones asentadas, muchas veces son de privilegio. Es lo que te estaba diciendo recién. Dice la frase esta que publicaron ayer, yo la vi con bastante acierto. Dice, todos los que están a favor de dejar las cosas como están son los que están tranquilos. Y pone toda la clase política. Yo creo que con acierto, ¿no? No menciona a los milicos, y vuelvo a decirte de vuelta que no, la gente tiene miedo de hablar de eso. no quiere, tienen, gozan de simpatía después de dictadura y de muerte, todo igual, siguen. Y no sé qué otro sector menciona. Bueno, el empresariado, el alto empresariado, ¿no? Eso déjalo, no toques nada, si estamos bien. Y son la minoría, ¿no? Son minoría. Por eso es que capaz que sale, como decís vos, por impaciencia o por... No creo que sea por conciencia, puede ser por impaciencia. Porque a estas sociedades ya no se le puede pedir casi nada a nivel de razonamiento. Pero acertaron en eso que publicaron. Yo vi, lo vi ayer o anteayer. Son los que están bien, son los que quieren dejar todas las cosas como están y los asusta vieja. Y es así que el milongón vive en su corazón. Queriendo encontrar el insulto preciso. Buenazo, vamos arriba, que explote la radio, que explote la radio, vamos arriba. Se acuerda de un baile inicial, a veces le da por pensar que es así, que el milongón nació en su corazón. Y es así que el milongón creció en su corazón. Repito y me planto en eso, ¿no? De que esto puede traer a futuro una cascada de otras reformas, ¿no? Porque acá estaríamos aprobando algo en el cual el sistema político casi en pleno está en desacuerdo. Sería la primera vez que una reforma saldría con prácticamente solo el apoyo popular, bueno, sin desconocer, por supuesto, algunos actores políticos con nombre y apellido y partidos dentro de la coalición de izquierda, pero que incluso hoy no son mayoritarios. Por lo tanto, podríamos decir con bastante certeza de que se estaría votando e intentando cambiar algo sin la participación del sistema. Eso creo que para el Uruguay puede ser algo muy, pero muy trascendente, y marcaría un cambio de rumbos del ejercicio real de la soberanía, ¿no? Véase el artículo 4 de nuestra Constitución. Dice que la soberanía radica en la nación. En este caso, diríamos en el pueblo. Queriendo encontrar el insulto preciso, angustiado porque lo crean un gil. Incluso los políticos profesionales o pseudo profesionales saben muy bien de que un batacazo de esta magnitud abre, y lo dije en otro audio anterior, abre la posibilidad de que el instrumento de la democracia directa se viralice, entre comillas, y que traiga a partir de aquí otras reformas, ¿no? Y también que mucha gente reniega que sería el triunfo del movimiento obrero organizado, ¿no? Porque esto tiene un signo muy... muy claro que es PIT-CNT, como dijo Cabrera, se estará afiliado o no, se estará de acuerdo o no, pero esto no viene de ninguna élite política. Por lo tanto, es una de las razones por el cual están bastante desesperados los contrincantes, ¿no? Mirando las piernas de alguna mujer. Y hay otra cosa que es muy del político sinvergüenza, de cualquier tendencia, es que venga un tipo y le diga: bueno, mire, yo lo quiero votar a usted, a Ojeda, en la lista 25, pero también quiero votar la papeleta de las AFAP. Entonces el político, el tropero de voto, ese que anda en la calle, que de sinvergüenzada política aprende, porque está para eso, le va a conseguir la lista, y las van a tener los partidos tradicionales. La lista blanca la van a tener y se la van a dar a la gente. ¿Cómo no? Nadie va a querer desperdiciar un voto para porfiarle a la gente que no vote la papeleta blanca. Se la van a ensobrar. En el discurso es una cosa, pero después en los hechos. Y eso puede pasar y sería hasta saludable, mirá, para la suerte del plebiscito. Haciendo un balance de su matrimonio. Yo creo que con el plebiscito, y ahí sí le doy total razón a Cabrera Saris, en el hecho de que es la única propuesta real que se está manejando la campaña, lo único viable, lo único tangible, diría yo, porque todo lo otro es sumo. Bueno, todo lo otro no solo que es sumo, sino que es casi nada, porque no hay propuestas de ningún tipo, no hay nada realmente contundente. Lo único real y concreto para definir algo justamente es esto, porque incluso lo del allanamiento nocturno es una medida que crea una posibilidad, pero que no le va a cambiar la vida a la gente para bien. En todo caso les puede complicar la vida a alguna familia, digo, pero esto estaría dando un salto cualitativo en las decisiones políticas, ¿no? El hombre se larga a pensar que es así, que el milongón nació en su corazón. Y es así que el milongón creció en su corazón. Y es así que el milongón vive en su corazón. Queriendo encontrar el insulto preciso, angustiado porque lo crean un gil, se acuerda de un baile inicial. A veces le da por pensar que es así, que el milongón nació en el milongón. 21:42, algún insumo les va a servir de todo esto de lo que le hemos ido tirando en tres sucesivas audiciones del Empalme sobre los actos eleccionarios de octubre. Algo les debe servir, digo yo. En tanto, hacemos una dinámica de aliviar el carro con los temas que tuvimos ayer. Tremendo impacto anoche, el trompetista desconocido surge a la luz. Y le tuve que tapar la cara porque me pidió que no revele su identidad, che. Impactante, che. Estuvo ensayando hasta las 6 de la mañana hoy. Empezó ayer a las 6 de la tarde. La gran dice que busca derribar también un, ¿cómo se llama? Un récord para el libro Guinness. 24 horas tocando la trompeta sin parar. Impresionante. Le mando un saludo al Nacho Carbonero, justo ahora que lo veo con el gorro de Peñarol. Nacho Carbonero es un amigo nuestro, oyente de la radio, que vive en Valle de Soba, para allá adelante, por la ruta 90. Ajá. Por la ruta 25. Sí, no tengo ni idea quién era. Mándenle un saludo y tóquenle unos arpegios ahí. Toque algo, toque lo que usted le parezca. ¿La arranco nomás? Sí, arránquelo nomás. No sé mucho, pero... No, lo que salga. Cinco canciones de trompeta que has escuchado y no te sabes el nombre. Número 5, Can Can. Número 4, Jarabe Tapatío. Número 3, La Vie en Rose. Número 2. La cuenta atrás final. Número 1. Obertura de Guillermo Tell. Imponente, esto fue ayer, che. Descubrimos luego de 4 meses de búsqueda intensa, de avisos por todos lados, para saber quién era el trompetista desconocido de Macondo. Finalmente, ayer, un soplón nos informó que estaba apostado en una de las cabinas de espera de buses de la Ruta 90, a donde llegamos en forma sorpresiva y le pudimos levantar algunas entrevistas al músico. Justo en el Día de la Música fue ayer, che. La trompeta. Qué instrumento, ¿no? Bueno, ayer estuvimos hablando de esto y hablamos poco de McCartney. El único que fue Sarís. 26 mil pesos le salió la entrada para el piso, para el terreno, ¿cómo se dice? Para la cancha, ¿no? Pero el tipo es devoto y lo fue a ver. Dice que tuvo impactante. Forever, never seeing no one. the Run. Palme FM, buena música desde los Palmares. Escúchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. Pero esperar que Orsi, con el famoso diálogo social, va a eliminar las AFAP, es pedirle peras al olmo, ¿tá? Es decir, hay que aprovechar esto que del PCNT, y bienvenido sea, hay que aprovechar esto, que es un botín chico. No sé si tan chico, ojo, ¿no? Capaz un botinazo. Pero dejar pasar esto en aras de que va a haber un diálogo social y van a venir las verdaderas reformas, es mentira. Es decir, eso no existe. Por lo tanto, hay que aferrarse a lo que hay. Y si de esta reforma se escapa las jubilaciones de privilegio de los militares, bueno, habrá que pensar en otras reformas más adelante, pero no está planteada para esta. Y si vos le metés a esta reforma temas polémicos que espanten al posible votante, no vamos a lograr esta y no vamos a lograr las otras. Es decir, lograr esto de derogar de eliminar las AFAP, echar para atrás con la edad y mejorar la jubilación. Las jubilaciones en un puchito puede ser desencadenante de cambios a futuro a través de la democracia directa, que es esta. Yo sinceramente de los políticos no espero nada, ¿tá? Yo sinceramente, si acá se peleó contra la LUC, y ahora se pelea contra la famosa LUC de la... la equiparamos a la LUC, a esta de las jubilaciones, es por el movimiento sindical y social. El movimiento, la política no le aportó nada. Salvo, el Partido Socialista y el Partido Comunista, y nada más. Pero los otros están todos en contra. Y promesas de reforma legislativa, no mientan, déjese joder. Estaba tratando de buscar y no me aparece precisamente en el buscador del software de mezcla el nombre de este tema de Paul. Pero creo que es Jump saltar o otra cosa parecida. Ahora lo voy a checar. Nosotros ya estamos esperando el audio de Inmaculata, ¿viste? Sobre todo sobre el audio de la majada que le hemos mandado para que ellos tengan su aporte, pero parece que no lo van a hacer, y yo ya voy cerrando el debate, che, porque en un rato ya ingresamos a la PC y a la noche se produce la enorme explosión de música, anoche, como anoche, que salió con un buen guión live, pero viste que cada tanto ponemos temas live, que el trompetista y la música. Bueno, ayer era el día del músico. Así que ahora vamos a esperar que como la última patada de ahogado, la Inmaculata nos mande una opinión sobre el sistema de previsión social, ¿viste? Para el lado que sea. Puede opinar con libertad, hasta puede alinearse con los multicorrupción, no pasa nada. Acá aceptamos todas las opiniones. Eso sí, si van en contra de las nuestras, las ponemos últimas. Jump. Get up. I get up and nothing gets me down. You got it tough. I've seen the toughest around, and I know, baby, just how. Lo único que puedo llegar a pensar, que capaz estoy equivocado, pero pienso yo, esto es mío, que de repente, si bien como decís vos, no es masivo, también creo que es la única radio que hace un programa constructivo, un programa cooperativo. Y no te extrañe que te lo copien. Y no te extrañe de que te escuchen, que nos escuchen. Lógico que nos escuchen. No masivo como decís vos, pero te escuchan y de repente alcanza con que escuchen uno o dos. Y el repiqueteo lo hacen en el almacén, en la carnicería, en la panadería. ¿Me explico? Hablando de Guichol. Pero después, también yo creo que hay algo de que no... No todos son tan inteligentes. De decir, lo escuchan para operar con algo. ¿Me explico? Algunos sí son mandados por ellos mismos, por el sistema, ¿me entendés? De a ver qué están haciendo estos locos, mirá que escuché, fui justo al súper y me encontré que estaban hablando del empalme, estaban diciendo esto, oh, ¿qué dijeron del desfile? Cabrera, este que está allá en Montevideo, que era de Guichón, mirá lo que dijo, que los desfiles son bota, caballo, tanque de guerra, tiro, que no nos quemamos la cabeza, pero qué cosa. Yo lo sé porque a mí me lo dicen, Correa. Eso sí, ahora, me parece que también hay ignorancia de decir, escuchan, pero no pertenecen a ningún grupo de que... ¿Me entendés? Que los mande a que escuchen. ¿Me expliqué o me fui muy, muy, muy lejos y no expliqué nada en redes más? para hacerte la corta, hay gente que puede ser, sí, que esté operando el sistema. Después, hay otros que lo hacen a voluntad. Es un tema ignorado por el sistema político en general y con las salvedades que ya hemos hecho en estos audios. Salvedades muy, muy destacables, muy loables, por cierto. Pero es un tema que, como dijimos en los primeros audios, le echan humo para que quede en una nebulosa y no se trate. Pero creemos que algo hay. Creo que las encuestas que salieron ahora, algo están diciendo, porque el mismísimo La Calle salió a batallar, ¿no? Salió a batallar. Y bueno, si bien yo no lo miré muy en detalle, quizás hoy a la noche tarde lo haga, lo que dijo y los comentarios que se hicieron, creo que en realidad el discurso de La Calle, ¿verdad? La conferencia va en el sentido de asustar viejos, ¿no? Y de poner fantasmas, como dice el manifiesto comunista, ¿no? Se cierne un gran fantasma sobre toda Europa y ese es el fantasma del comunismo. Bueno, estos están azuzando fantasmas y creo que es una política para los intereses de ellos, ¿no? Muy, muy errónea, porque en todo caso, como dijimos, surte el efecto contrario. Salieron dos de Van Halen. ¿Quién era que pidió? Pablín. Van Halen, dos de Van Halen. Dancing in the Street, que es este, y la anterior era Jump. 22 exactamente, la gente de Inmaculata. ¿Dónde andará? El ñoque está en Paysandú haciendo un asado. Me llega acá el mensaje. El Nacho Carbonero está en Valle de Sorba esperando el cruce de las hélices de un molino. El Tocayo atendiendo el baby en Colonia. Sandra en Rosario. El Tino en la Cañada de los Zorros. El Maxi, mirá, el trompetista está escuchando. Dice, hay que pasar algo con trompeta. Vamos a buscarlo, vamos a ver. El Lilo está en Murcia. No, ¿cómo es que le dije ayer? En Las Rocas, acá más sobre el Cantábrico. Fue a esquilar las cabras esas que andan disparando en la montaña. Bravísimo. Ovejas esquilaban como 300 por día, pero esas que tiene que esquilar ahora las tiene que correr para agarrarlas primero. Está el Harry Lolaina, ya le había dicho. El Dorval en Gorlero, ya le había dicho. El cantinero de la Cantina Sur, de la Cabecera Sur. Está, ¿quién más está, che? Está la señora Silvia, que mandó un mensaje 2024. Se ve que tuve algún error y no me di cuenta. porque me corrige acá, me dice año 2024. Che, dice este mensaje y de incógnito. Pasá otro de Paul, yo también fui. Pero fui a la platea. 1500 me costó. Acá tenés uno de Paul. How many people? Que está este tema, che, de Paul. How many people. No recuerdo en qué álbum lo escuchaba yo, en qué álbum lo tenía. Realmente no me acuerdo. No es que escuche mucho Paul, ni Beatles siquiera. Este no lo debe haber tocado ahí, che, ¿no? Vos que fuiste, Sarís. Y este chiquilín que me escribe ahora. Ebony and ivory live together in perfect harmony, side by side on my piano keyboard. Oh Lord, why don't we? What we need to survive together. Ebony and Ivory. Ivory. Dice que vino por tercera vez, ¿no? ¿Quién iba a pensar? Lo que pasa es que después que se enfría todo, ta, vos tenés la oportunidad, si querés, de verlo, como salís y tenés la plata, no pasa nada. Vas, pagás la entrada y lo ves, te sacás el gusto. Tres veces vino Paul al Uruguay, dice. Yo no fui ninguna de las tres, qué cagada. Pero ¿por qué no vino antes? Yo qué sé, viste, son oportunidades únicas. Pero como otros artistas, ¿no? Algunos no vinieron nunca. Por ejemplo, los Beatles no vinieron nunca. Si hubieran venido al Estadio Centenario o acá al Parque Municipal, les hubiera pedido este tema. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Field. Nothing is real. Let me take you down, 'cause I'm going to ¿En cuál álbum está este tema, Che Darwin? O te pido, no estás en esta onda vos, pero vos como estás en la onda experimental ahora con la música que hacen ustedes y otros, y como tiene este las marchas para atrás del vinilo, eso que hace prr, prr, prr, para atrás, te iba a preguntar en qué se me ocurría que podía estar en el clásico álbum Sgt. Pepper Lonely Hearts, pero no sé, la verdad que no me acuerdo. Ahí tiene varias cosas raras al final. Vamos a escuchar. FM, buena música desde Los Palmares. Baby,